久しぶりだな、クラウ。 ジェイバル。 Espacio para los deportes. Donde tendrá datos de todo lo referente a Tarna. Videojuegos, cómics, anime, sci-fi y más. Sorry to keep you, Sephiroth. El programa de hoy será Zombies. Desde los primeros zombies de 1900 hasta los más nuevos de 2010. Para saciar tu apetito interior, ya comienza Jay Radio. Bienvenidos a una emisión más de Jay Radio. Esta tarde de jueves, algo calurosa. Creo que nos estamos volviendo locos por el calor. Algo calurosa. Esto se te hace mucho calor. Bueno, a mí sí, no soporto el calor. Lo suelo como cada tarde de jueves, Miguel Ángel Alvarado, Almaguer Mike. Hola, ¿cómo están? Omar García, que vamos a estar en esta emisión de Jay Radio, en la cual, como saben, es el mes de Scooby, sinónimo de el mes del terror. O sea que las próximas dos semanas que restan de octubre, lo más seguro es que en sus televisores van a ver películas de horror. Películas góticas. Películas de horror góticas. Cartoons de terror. Puros especiales de Halloween, algunos especiales de Día de Muertos, película referente al Día de Muertos. ¿Qué más te gusta? Pues mira, creo que ya no la sabemos, ¿no? Van a pasar los refritos otra vez de Drácula. Viernes 13. Pesadilla en la calle del infierno. Y este viernes pasan el joven mandando esa tijera en la tele. Bueno, eso no tiene nada de terror, pero... Está gótico. Además sale Vincent Price, ¿qué querías? Pero vamos a hablar el día de hoy de un fenómeno que, si bien en los 60 explotó, al día de hoy creo que ya se ve reflejado en todos lados. Lo vemos en cómics, lo vemos en series de televisión. Lo vemos en animaciones. En películas, en videojuegos. O sea, ya realmente ya no hay un solo lugar que se escape lo que es el género zombie. El género zombie originalmente es una figura legendaria propia de las regiones donde se practicaba el vudú. En África. Aquí un hechicero, un chamán, un Hokan Bakor, Hokan o Bakor, mediante un ritual puede revivir una persona muerta y utilizarla a su antojo, o sea que queda bajo el control de esta persona. O convertir a una persona viva en lo mismo, en un zombie. Esto, como lo decía Mike, es de África, data de allá de 1900. La palabra zombie, para que todos aquí dicen, no es que se refiere a muertos vivientes, pues no. Esta palabra tiene relación con una serpiente divina de las regiones de Nigeria y el Congo, adorada en el vudú negro bajo el nombre de Tumbala. Esta frase la usan en Shield's Play, o mejor conocida como Chucky el muñeco infernal, cuando Charlie Lee Ray transfiere su alma al muñeco. Al final dice algo de Tumbala. Esto significa Tumbala, que representa el principio masculino de la naturaleza. El término zombie empieza por ahí ya de con esta palabra, que tiene relación con Tumbala, en 1937. Estamos hablando ya de que 60, 70, casi 80 casi años. 83 años, en donde Sora Nael viajó a Haití por el caso de Felicia Félix Mentor, quien había muerto en 1907, pero según todas las personas del pueblo decían que después de 30 años seguía ahí caminando como zombie. Los primeros zombies de esta época eran personas que nada más caminaban en un estado posiblemente de trance, drogadas, con pérdida de memoria. Con pérdida del habla. Pérdida del habla, hasta del oído y del raciocinio. Únicamente los usaban como esclavos. Dado este relato, acontecimiento de este zombie haitiano, pues fue algo como que jugoso para el cine en blanco y negro de 16 milímetros. Y en 1930, W.B. Seabrook creó el libro de Magic Island, basada en relatos de Haití, donde se practicaba este vudú. Y el 10 de febrero de 1932 estrenó la que se puede considerar la pionera, no la primera, la película llamada Zombie, basada en el libro de este, donde igualmente había una persona que manejaba el vudú negro, hechizos, revivía a los muertos y los controla a su antojo, ya sea para controlar el pueblo, para matar a quien le cae mal. O para hacer los trabajos que no quiere hacer. Como les comentábamos, los zombies antes se reflejaban no porque quisieran comer carne, sino porque nada más eran controlados y la única manera de matarlos no era matando a los zombies. Era matando al hechicero. Que era el que los controlaba. Se podía exterminar echándole sal al zombie e inmediatamente se moría el hechicero. De hecho, hay una película de los 80s muy buena donde te tratan bien el tema, que se llama La Serpiente del Arcoíris. Trata de un expedicionario que va a Haití y vive en carne propia el ser zombificado. Es una película muy buena, recomendamos que la vean. Esta película de La Serpiente y el Arcoíris tiene relación directa con lo que es el símbolo de Dumbala. O sea, para que vean, desde que en el 83 retomaron el mito de Haití de 1937 y lo trajeron a, bueno, los años 80, no a nuestros tiempos. Zombie fue el primer intento de película de un zombie en la pantalla grande, por así decirlo. Pero fue hasta 1932, el mismo año que se estrenó esta, que Victor y Edward Halpin estrenaron la película White Zombie, que creo que es el boom de los zombies. Que es actuada por el inmortal Bela Lugosi. Como Legendary, que es el hechicero. Sí. Esta historia nos trata de que se van a casar una pareja, y los invitan a Haití, los invita un terrateniente, pero este está enamorado de la que va a ser esposa del otro cuate. Y para esto piensa que Bela Lugosi, en el papel de Legendary, puede intentar hacerla zombie, decir que está muerta y luego revivirla para casarse con él. O sea que en teoría, si piensan que los zombies, no, pues es que tienen que estar muertos primero, no. Aquí el zombie, les recordamos, es como un estado de trance. Hechizados, drogados, alucinados, con alucinógenos. Y se daba por muerto y luego ya nada más el hechicero llegaba, lo revivía y hacía lo que era su... su voluntad. Su voluntad. Bela Lugosi es famoso también por Drácula. Ser el primer Drácula, tal vez el más famoso. Bueno, de hecho hasta lo enterraron con el traje de Drácula. Oye, es que es un icono. Basada en de Bram Stoker, el libro. De aquí, el término zombie, bueno, pues, personas lentas que no estaban podridas, nada más caminaban y hacían lo que... Era como ver a una persona enferma, pero caminar sin mente. O sea, no era lo que estamos viendo ahorita, que son seres, ahora sí, en la extensión de la palabra, muertos, pero en un avanzado estado de descomposición. Y 4 años después salió The Walking Dead. Y no, no es el cómic. Yo también dije, ah, caray. No, The Walking Dead, dirigida por Michael Curtis, se nos presentaba que los zombies eran buenos. O sea, no eran gente mala. O sea, que las personas buenas podían ser convertidas en zombies para el propósito de otra persona, con negras intenciones. Y tal vez de las últimas películas de este género donde los zombies eran más mágicos que por vías virales externas, son las películas de Jack Turner, que es I Walked with a Zombie, Yo anduve con un zombie, en 1943. Y la última así del género es La Plaga de los Zombies, de Hammer, en donde todos los zombies son usados para los propósitos de la gente que no quiere o trabajar, o quiere matar gente, o no quiere hacer nada. Vamos a pasar ahora al boom de los zombies como los conocemos hoy en día. Bueno, vamos al precursor, pues. Vamos al precursor, que es en 1968, Night of the Living Dead, de George Romero. Pero antes de eso vamos a escuchar un pequeño tema que es de la película de Resident Evil 1, que es de Slipknot, My Plague. For the final that you came here for, the one to live in, if humanity is the one I abhor. I need a minute to eliminate from everyone the everyday abusive. They need to tear what I've done. You're impossible, only your front. It's like a megalomaniacal tab on my tongue. And if you touch me, I will rip you apart. I'll reach in and take a bite out of that bitch you got. Yeah. Slipknot con el tema My Pledge, que es de la banda sonora de Resident Evil, de la película del 2000. Les comentábamos, en primera retrospectiva de los zombies, comenzaban y eran creados por un maestro vudú. Era más bien producto de la magia. O sea, hechiceros, vudú, chamanes, lo que lo quieran llamar. En 1968 viene el cambio drástico para el origen, motivación y fin de los zombies con la película Night of the Living Dead de George Romero, el padre de los zombies. Modernos. Bueno, de mediados de siglo, podría decirse. ¿Por qué? Porque él le dio un cambio completamente a los zombies, desde su origen. Ya los zombies no eran creados por medio de un hechicero. Ahora eran creados por varias razones, desde experimentos virales, la pasada de un cometa, residuos químicos, por las pruebas de radioactividad que se habían hecho, las bombas nucleares y de esto, e incluso por satélites del espacio que... que chocaban con la Tierra después de estar orbitando quién sabe cuántos meses alrededor de ella. Y lo cual revivía a los muertos, ¿sí? Y estos tenían una motivación, lo cual era alimentarse de carne humana. Bueno, no era una motivación en sí. Bueno, lo explican en la película, en la primera. En la primera. Que al ser solamente cadáveres, pues bueno, solo quedan vestigios de la mente y quedan los instintos primordiales, que son reproducirse y principalmente comer. Entonces, al encontrarse con cualquier persona, uno de estos cadáveres, lo primero que va a hacer es comer. Eso tal vez fue considerado algo ya así como que hilarante, ya de que George Romero perdió la razón. Bueno, no hilarante, como que fue algo muy polémico. ¿Por qué? Porque estar viendo que se están con el canibalismo, la gente no lo tomó muy bien. Bueno, también hay que ver que en la primera película sí estaba muy orientada a hacer una crítica social muy light de lo que estaba pasando en aquella época. Después de que los 50s y principios de los 60 estaban marcados por un gran periodo del consumismo. Entonces Romero, a través de los zombies que él hizo en la pantalla, plasmó ese consumismo como una manera de ver cómo las personas se están comiendo el planeta. Claro que la gente no lo entendió así. Y otra cosa también que George Romero intentó dar con estos zombies es que los zombies no eran el enemigo principal, sino las diferentes maneras de relacionarse de las personas, de que no podían trabajar en equipo. Esto se ve muy reflejado en esta película con los pleitos entre los protagonistas, el famoso Cooper, que no podían llevarse bien para un fin común. Eso también demarcaba lo que era la polémica en ese entonces de los derechos por la igualdad racial todavía en Estados Unidos, sobre todo al final de la película, cuando el último sobreviviente, que es de color negro, pues está haciendo señales de que pues está vivo, está bien, y los alguaciles lo acribillan pensando que es un zombie, pero no se detienen a pensar que, bueno, a lo mejor está vivo, ¿no? La película nos narra desde el comienzo de un cementerio con la famosa Bárbara y Johnny, su hermano Johnny, que van a visitar a su difunta madre, y misteriosamente salen los muertos. Se encuentran con un tipo como que está sentado en una tumba, y cuando lo ven, pues lo ven en muy mal estado, entonces lo deciden ayudar, y es cuando se dan cuenta de que, oh Dios mío, está muerto, y se mueve. Mata a Johnny, y por azares del destino, Bárbara escapa, y llega a una cabaña en el medio de la nada. Cercana al cementerio, donde también se refugia una familia, donde han mordido a su hija, pareja, y unos chavos. Sí, yo un hombre de color. Y el hombre de color que llega, ellos tienen que ponerse de acuerdo para... ¿qué van a hacer? ¿Se van a refugiar en qué lugar? ¿En el ático? ¿En el sótano? ¿Van a tapiar paredes, ventanas, puertas? Y aquí se ve que no pueden trabajar en equipo. Los zombies empiezan a juntarse alrededor de lo que es la casa, hasta que finalmente las murallas hechas por ellos mismos, los medios de contención, ceden. Y a todos los personajes los matan. De hecho, los van matando de uno por uno, y resalta que no son capaces ni de controlarse a sí mismos. El miedo los vence, los prejuicios también los vencen. Entonces, muchas veces, en muchas de las escenas, los personajes ni siquiera son mordidos por los zombies. Mueren porque están tan desesperados por escapar. Por ejemplo, hay una escena muy buena donde están tratando de fugarse en una camioneta que están poniendo la gasolina. Y es tanta la desesperación que dejan caer un cerillo cerca y estalla con todas las personas adentro. De hecho, sí, cuando se muere Bárbara. Otra característica aquí, que los zombies ya no eran personas, eran muertos revividos. Los cuales, si tenían mucho tiempo de estar muertos, pues se notaba en la cara, ya no tenían pedazos de piel. Si ya empezaba a trabajarse más el aspecto del zombie, del muerto, como no una persona que le echan talco en la cara, así para aparentar que está muerta cuando uno pierde la vitalidad, que queda blanco, sino que ahora sí ya tenían que si los gusanos habían comido cara, que la manera en que había muerto, si tenía cicatrices, si había estaba quemado. ¿Qué más te gusta? Pues un sinfín de lindezas. Claro que en la película no se muestran tan detallados porque está en blanco y negro. Está en blanco y negro y aparte pues los efectos no ayudaban mucho. Sin embargo, sí muestra varias escenas fuertes para la situación. Por ejemplo, cuando Bárbara entra a la casa y sube las escaleras al segundo piso, se encuentra con un cráneo de una persona que aparentemente había muerto recientemente y a la cual pues está totalmente despellejada. Es una escena que para esas épocas era demasiado fuerte. Y también de ahí resultó rechazo a la misma. Pero a la vez fue un gran boom, la mala crítica. Y creo que sentó las bases del zombie moderno. Sí, de hecho. De aquí tardó Romero un promedio de 10 años, de 1968 a 1978, en crear otra nueva película referente al género. También en otros países, lo que es Italia, Lucio Fulci empezó, no, pues vamos a hacer lo mismo, zombies que reviven, sin explicación alguna. En 1978, George Romero creó Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos, la cual tuvo un remake en el 2004 con Zack Snyder, que es el director de Watchmen, de 300 y próximamente de Superman, el reinicio. Esta película nos marca también un amanecer donde no saben de dónde salen los zombies. Y bueno, todos terminan pereciendo. Lo curioso es que si bien aparecen unos muertos por añadidura, o sea, se despiertan ya la gente en estado de putrefacción, lo que nos llama mucho la atención en la película es que al ser mordidos se convierten inmediatamente en otro, pero a una velocidad escalofriante. No es como en la primera película donde se nos muestra a la niña que es mordida y pasa mucho tiempo antes de que se convierta en uno más. Aquí es casi casi inmediato. Y igual, tiene un plus de violencia, un plus de escenas mucho más fuertes de lo que vimos en la primera de La Noche de los Muertos Vivientes. Romero dijo, bueno, vamos a seguir con el género así. Y uno de sus compañeros, que trabajó con él en la primera y segunda película, decidió irse por el lado cómico de los zombies. Esto fue en 1986 con The Return of the Living Dead de Dan O'Bannon, en el cual ya los zombies podían tener un poco de recuerdos, pero nada más pronunciaban la palabra sesos, brains, que es la más famosa, donde podían hasta manejar carros. Hacían chistes, tenían, bueno, no chistes, como que sátiras. Pero vamos, era humor negro. Y se entretenían viendo los aerobics. Sí, de hecho. Aquí también fue parodiado mucho Michael Jackson, al final de la escena cuando los electrocutan. E incluso podían resolver situaciones complejas de cómo abrir una reja, porque se brincaban, abrían y les abrían a sus demás compañeros zombies. Incluso cuando les mutilaban una parte, la parte seguía moviéndose. Mejor ejemplo, la mano. Así como si fuera Dedos de los Locos Adams. Romero dijo, no, yo voy a seguir sobre la misma línea. Y en 1985 estrenó Day of the Dead, el Día de los Muertos, donde empezaban las inquietudes de si los zombies, bueno, son cosas caminantes y la cosa, pueden realmente llegar a adquirir inteligencia conforme el tiempo. Y se nos presenta el primer zombie que tenía un poco de inteligencia, llamado Bubba, el cual era un experimento de un doctor que tenía un zombie, le daba de comer, y bueno, para darle de comer lo tenía que hacer cosas desde cómo funciona una pistola, saluda, escucha música, y lo reconocía él como su padre, el zombie. Bubba tal vez fue el pionero de la siguiente película de Romero, Land of the Dead, de 2005, donde los zombies ya tenían un poco de conocimiento. No, de hecho ya tenían una conciencia ya muy desarrollada, tal vez no al nivel de los humanos de los cuales precedían. Sin embargo, ya se organizaban en grupos, eran como una tribu. Entonces, en The Land of the Dead vemos cómo estos muertos eligen un líder de su misma especie y los va guiando en su camino a buscar un lugar donde ellos puedan vivir también. También aquí se nos hace hincapié en que, dependiendo si Mike moría siendo pintor, pues el zombie estaba nada más con una brocha tratando de pintar, pero sin conseguir nada. Este es el ejemplo de un mecánico que cuando escucha el sonido de una campana sale a intentar llenar el tanque de gasolina, pero no tiene éxito. O los propios músicos de la banda. Sí, que son novios y van agarrados de la mano, pero... O los novios, sí. Ese es otro. O también el carnicero, que empieza a usar el hacha para... No, su cuchillo para cortar la madera que estaba protegiendo una famosa ciudad. O la jugadora de hockey. Claro que para 2005 salieron muchísimas películas más. Tenemos desde... El regreso de los vivientes, muertos vivientes como parte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los hijos de los muertos vivientes. House of the Dead. Que es malísima. Basada, o sea, en el mito de este zombie de que sobreviven mucho tiempo y todos tienen diferentes funciones. Unos son experimentos de laboratorio, otros no. Otros que no, es que fueron por químicos. Otros un meteorito pasó y lo revivió. Creo que son las típicas. Y Romero termina con Daddy of the Dead en 2008 y Survival of the Dead 2010, que en esta última trata de como qué pasaría si realmente un familiar nuestro fuera un zombie, ¿lo mataríamos o lo dejaríamos con nosotros? Sí, de hecho se explora mucho ese lado. Pero Romero se fue por ese lado. Las demás películas se van por el típico vamos a comer, son un experimento, matan a todos los del complejo, siempre de instalaciones militares, nunca sí. Falla. Y todos terminan en... O les lanzan una bomba atómica... O son cremados todos. Tal vez aquí la que pueda aportar algo diferente al género punk... Pero sobre todo porque es una serie de televisión... Sea The Walking Dead. Que les hablaremos... Más adelante. Más bien en otro próximo programa. Porque este es primero el mito del zombie... Hasta donde lo conocemos. Y el último mito del zombie llegó gracias a Resident Evil... El videojuego de 1996... En donde era creado a través de experimentos... militares, para hacer bioarmas. Pero como todo se sale de control, ya que carecen de inteligencia y no se les puede controlar. No, y aparte que dentro del juego salen muchas otras criaturas debido a los experimentos y todo se convierte en una debacle. Para, como dato técnico, también el propio... ¿Cómo se llama este tipo? ¿Romero? No, Romero no. ¿Cuál? También el propio santo, Rodolfo Guzmán Huerta. Tuvo su enfrentamiento contra los zombies en 1961, lo cual es su primer película oficial, donde ya entra como santo el enmascarado de plata versus, porque había tenido dos películas antes, contra los cerebros del mal en 1958 y contra los hombres infernales en 1958. No, pero pues santo ha peleado con todos de zombies hasta... Pero en 1961 se marca esta película contra los zombies como su entrada oficial al cine, y los zombies todavía no conocían a Romero, claro está. Porque los zombies eran luchadores, hechos zombies, los cuales nada más llegaban, peleaban contra el santo, estrangulaban gente, o la arcaban, y hacían lo que les decía el hechicero. Ajá. Una retrospectiva muy condensada, por así decirlo, porque extendernos en el tema zombie da para mucho, sí, para muchos programas todo, realmente. Sobre todo por la cantidad de manifestaciones que hay acerca del género. Ya no digamos en las películas o en las series, sino en los cómics, en los juegos, las novelas. Ya hay tantísimas novelas como Guerra Mundial Z, que trata de un Armagedón donde solamente sobreviven los zombies. Otro donde también los nazis, por lo de la Segunda Guerra Mundial, crean zombies. Sí, sí, hay de mucho donde cortar. Pero oficialmente tal vez esta historia desde 1937 en Haití, lo sucedido por la mujer Félix, que tenía 30 años viva después de muerta, 1968 con Romero, marcan así como que los dos puntos claves de los zombies en el género, tanto del cine como de la cultura ya general, porque ya realmente dice zombies, persona muerta renacida, muerto viviente. Sí. Y forma parte ya de nuestra cultura. Vamos a escuchar ahora el tema de Elena Stickman, Lullaby for a Dead Man, que es del videojuego Call of Duty World at War. Que Mike es malísimo en ese juego, permítanme decírselo. Yo soy malísimo. Mike es malísimo. Mi siempre. Mi compañero locutor también es un asco jugando. Teóricamente. No pasamos del primer nivel. Anda, qué mentiras. Yo he llegado al 14 solo. No necesito de tu ayuda. Sí. Pero bueno, es que no lo juego tan a menudo. No lo acabas. No lo he jugado tan a menudo. Pero Elena Sickman con Lullaby for a Dead Man. Lullaby for a Dead Man de Elena Sickman, el tema de Call of Duty World War. Del Zombie Nazis. Zombie Nazis, que Mike es malo, lo vuelvo a repetir. Y él también. Eres malo. Soy malo por tu culpa. Ahí está. La culpa. Hablamos de zombies, los dos. Bueno, todo el programa. Pero todavía falta hablar más de zombies. Vamos así a hacer rápidamente una reseña de todos los zombies que han pasado. Tal vez los zombies más famosos. ¿Qué te parece? Podría ser. Tal vez los zombies más famosos, si nos vamos por escenas, creo que es del videojuego de Resident Evil 1, cuando entras a la mansión. Que te topas al primer zombie, exactamente cómo voltea y que tiene los ojos azules. Sí, es una escena bastante, bastante memorable porque fue el primer cartucho, bueno, el primer disco de PlayStation que exploraba un tema terrorífico. Entonces esa escena de que vas entrando y luego pues ves un tipo arrodillado frente a otro y dices, pues estará llorando, y luego que lo giras, que gira la cabeza y te quedas así, ah, caray, está muerto. Sí, así muy estilo B-movie. Uno de los zombies más famosos es ese. Pero cuando tenemos más zombies famosos, tenemos los de Castlevania 3. Zombies famosos hasta de videojuegos, tenemos de Gods and Goblins. Ese juego de Arthur donde tenía que ir a rescatar a su princesa. ¿Qué otro juego te gusta que tenga zombies? Aparte de House of the Dead. Bueno, pero los de House of the Dead no se parecen tanto a los que estamos hablando. Mira, en ese caso estamos hablando de zombies famosos. Están los que de repente llegaron a aparecer en Splatterhouse, que era un juego de Arcadias que hacía Sega. También un tipo que vestía una mascarita de Jason y lo atacaban desde zombies, perros, sillas, mesas. ¿Me recordaste el de Super Nintendo, Zombies Ate My Neighbors? Un clásico. Un clásico de la Super Nintendo, junto con, bueno, vamos a enumerar los juegos de las compañías de 16 bits, 8 bits, Castlevania, Ghosts and Goblins o Super Ghosts and Goblins, cualquiera de los dos, Nintendo, Super Nintendo. El de Zombies Ate My Neighbors. Splatterhouse para el Mega Drive y para el NES salió una versión muy chibi del asunto. No entra Pocket Monster, ¿verdad? No, Pocket Monster es otra cosa. No, pero ¿sabes cuál es Pocket Monster? Sí, uno que en el que se basaron los de Sonrix para hacer las figuritas. De los famosos monstruos de bolsillo. ¿No salía el zombie? No. ¿O estoy mal? No es ese. Nah, no era la momia y el esqueleto. Luego nos vamos a PlayStation. La escena más memorable creo que es la del zombie este cuando voltea. Bueno, tenemos todos los zombies, Resident Evil, que son bastantes. Pero creo que el que primero marca esto es esa escena. Tenemos House of the Dead. Tenemos películas. Que la verdad, en muchas películas creo que el zombie más memorable es Bubba. Bueno, yo me referiría a ese. Yo me referiría al primero que aparece en la primera película de Romero. Night of the Living, el que aparece en la el que agarra una piedra para romper el vidrio. Así es. Sí, ese es también memorable. Pero me gusta más en la película 2, fíjate. Bueno, en el remake de los 90s. El zombie que se le va cayendo la ropa. Sí. Del mismo estilo. ¿Es una favorita de zombies, Mike? Pues tengo muchas, pero mira, sí, la que yo más recuerdo. Y es de La Noche de los Muertos Vivientes del 88, me parece. Es una película de comedia. Al inicio de la película se ve como un convoy militar. Y como un niño está jugando en las alcantarillas y sin querer se topa con un cadáver que está ahí en la cloaca. Cae el tóxico y se despierta. Es una escena muy fuerte porque se ve totalmente descarnado. O sea, no es tanto como lo que hemos visto en este día gracias a los efectos digitales, pero se ve muy bien. Es una escena que sí asusta. Y mi segunda escena favorita sería en la película The Night of the Living Dead. Cuando están rodeando, la primera, la de los 68, ¿verdad? 68. Cuando están rodeando los zombies la casa, que está la casa totalmente rodeada y que están los protagonistas así apaniqueados porque no saben dónde les van a llegar. Se me hace que son las que resuenan un poquillo más el impacto de ver algo así. A mí me gusta mucho, pero el remake del 88 de la película, de los 90s, de Night of the Living Dead, cuando rodean la casa, también exactamente. Esa sensación de claustrofobia, de estar solo contra lo que no sabes qué es. Y de la película del Regreso de los Muertos Vivientes, pero mira, esa es como que de risa, cuando los zombies van en el carro del ejército manejando. Sí. Tal vez son como que las más memorables. Y el zombie Jackson. Yo creo que esas dos, de las de La Noche de los Muertos Vivientes, La Noche y el Regreso, creo que son las mejores de ese estilo de humor negro. Ahora que pues si nos vamos a las actuales, yo creo que la mejor escena es la de Zombieland cuando inicia la película, que te van mostrando las reglas de sobrevivencia, el doble golpe. A mí me gusta más Dawn of the Dead, cuando están todos encerrados en el supermercado. Pero tenemos mucho para hablar de zombies, pero la ventaja es que nos quedan dos programas más. De hecho, más nos queda uno, viejo. Dos, porque bueno, todavía la primera semana de noviembre podemos considerar la de terror, de Boogeyman. Ah, porque es quincena y todavía no nos pagan. Eso puede ser. Bueno, ahora sí que los bolsillos están muertos. Eso no se habla. Vamos a pasar a noticias rápidamente. Ya después de hablar de muchos zombies. Bueno, vamos a hablar otra vez de zombies porque The Walking Dead, señores, se estrena el 1 de noviembre. En México por la cadena Fox, que aquellos todos que tienen cable la van a poder estar disfrutando el 1 de noviembre, el lunes. El lunes. Lunes a las 10 de la noche, la cómic de Image Comic, basado en la historia de Robert Kirkman. Una adaptación muy fiel, viendo los videos detrás de cámaras, viendo lo que ha sido todo el proceso del storyboard. Es increíble el grado de apego que tienen en esta primera temporada con el cómic. Es muy buena recomendación. No, y más porque es una serie de televisión, o sea, no es una película. No es un thriller de, como dirían, un blockbuster de... Sí, aquí sí tienen que echarle más ganas. Sí, porque no creo que el presupuesto dé para estar cerrando las calles a cada rato. O para tener tanto extra, porque sí... Sí lo requiere. Eso sería así lo más fuerte en cuestión de zombies, pero ya vamos a pasar a las noticias más normalonas. Para todos aquellos que les gusta los videojuegos de Final Fantasy, pues en Final Fantasy Dissidia Duodecim, que es la continuación del videojuego que salió en el 2009 para la consola PSP, se acaba de confirmar a Tifa Lockhart como nuevo personaje seleccionable y jugable en el juego. Esto quiere decir que aparte de todos los personajes de Final Fantasy 1 al 12, entre héroes y antagonistas, vamos a tener a Lightning de Final Fantasy 13, a Cain de Final Fantasy 4 y a Tifa de Final Fantasy 7. Mira, creo que de Tifa no creo que alguien te vaya a decir que qué desperdicio. Tal vez de Cain, a lo mejor sí. No, Cain se ve bien. Lo que hay que falta ver es si van a meter a Rinoa de Final Fantasy 8 o a Yuna de Final Fantasy 10. Yo diría que me cae mejor Rinoa. Sí, pero yo creo que van a poner más que nada a Yuna. Para completar eso. El videojuego va a llegar el próximo año a Japón y posiblemente aquí a finales del 2011. O sea que tienen bastante tiempo para ahorrar. Eso que ni que. Luego tenemos otra. Habíamos hablado que hace como unos 4 programas atrás que el doblaje de Dragon Ball, esto y esto. Pues ya se dio como Mario Castañeda, René García y Carlos II, tal vez los más importantes de la serie de Dragon Ball. Dijeron que siempre, ¿no? Dijeron que no. Ya pues se tenía un plan. Bueno, un plan, ya se confirmaron a los nuevos actores que van a dar voz a estos personajes. No les voy a decir los nombres de los actores para dejarlo para un próximo programa, pero la voz de Goku va a pasar a ser la voz de Fry de Futurama. La voz de René García va a pasar a ser la voz de Lex Luthor de Smallville, en versión español, claro está. Y traigo perdida la de Piccolo, es un personaje de Animax. ¿Cuál de todos los personajes de Animax? Porque todos tienen la misma... Ese es de Bleach, el personaje. O Todogami, o Todikami, o Gogami. Te lo dejo de tarea. Sí. Tu pronunciación es pésima. No, es que no sé ni quién es. Ese es el problema. Como no me gusta Bleach. Sí, me imagino. Bueno, no me gusta el anime, sí. Pero creo que esto va a ser un golpe directo y ya la gente... No, vamos a protestar. No, es que Goku, nada. Yo lo dije y lo dijimos. Yo preferiría otra serie nueva. De hecho... Doblada. Yo preferiría ver aquí en México doblado Full Metal Alchemist que estar viendo otra vez Brotherhood que estar viendo Dragon Ball. Preferiría ver mejor Fate Stay Night, que imagino que sería un buen éxito, y no estar viendo otra vez Dragon Ball, porque es lo mismo, no hay nada nuevo. Bueno, no te enojes. Cuando trabajes en la ANDA, Asociación Nacional de Actores de Doblaje, quéjate. Ok, así lo haré. Qué mentiras, Mike. En serio, esa es una gran mentira. Harry Potter and the Deathly Hallows está a un escaso mes de estrenarse. Se estrena el 20 de noviembre. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, también aquí. Ah, ok. Es un hecho. No se va a estrenar en 3D, pero sí va a ser en formato IMAX. Esta última película del libro de J.K. Rowling, que es el séptimo, y la Reliquia de la Muerte... Aparte de que Harry Potter va a cumplir 17 años, bueno, fuera que le dieran un pastel, pues no. Esta va a ser la película, o el libro, si los que ya lo leyeron, donde se enfrenta a muerte a Voldemort. Sus amigos van a ser así como que encontrados, ¿por qué? Porque las confianzas van a ser puestas en la balanza, que es algo ya necesario. ¡Yupi! Y los Hurricanes, la persecución de estos seres, que es lo que rodea toda la película. Tal vez Harry Potter es lo más fuerte que haya porque las crónicas de Narnia, The Voyage of Dan Trider... ¿Y el viajero del alba? No está así como que teniendo la respuesta que el público necesita. Yo pienso que esto se debe más a la mala adaptación que a la historia en sí de las crónicas de Narnia. Vamos a ver cómo le va a Harry Potter. Vamos a ver cómo le va a Harry Potter. Y otra película muy esperada es Tron Legacy, la cual se estrena hasta diciembre. Está así, cada semana está saliendo una nota, un póster, un tráiler. La historia es una precuela. No, secuela, perdón. Una secuela. Secuela del original de los 80s, creada por Walt Disney, donde Kevin Flynn se queda atrapado en el mundo de Tron. Y en esta, su hijo Sam Flynn va a ir a rescatarlo del mundo, pero se entera de que él es el enemigo principal ahora de Tron. Fíjate que fue una película. Fíjate. Fue una película muy legendaria por los efectos que usó, por todo lo que involucró. Es mítica ya. Sí. Va a ser alguien que la vio. Sí. Bueno, los efectos, desde cómo se subían a las motos y todo esto, se va a reusar en esta película. Tal vez Sam Flynn y Quorra, que es Olivia Wilde de Doctor House. 13. Son los que están manejando toda la publicidad del marketing de esta cinta. La cual, la verdad, sí se ve. Muy que vale buena. La pena. Lo que sí es muy bueno es que está. Bueno, la Walt Disney está sacando tributos. Porque el nuevo póster que acaban de liberar de Sam y Quorra es exactamente el mismo que sacaron en los años 80. Y en la película también va a haber un tributo a la consola Tron. Bueno, a la Arcadia. Sí, de hecho es la primera escena, una de las primeras escenas de la película. Pero como que Tron sí es de las más esperadas. Porque la verdad, otra de las películas que vienen en diciembre es El Oso Yogi, la cual yo no tengo ni ganas de verla. Creo que nadie. Es que no me llama la atención ver a El Oso Boo, honestamente. Pero es que tal vez el problema es que ya no es una película animada, sino es una película donde nada más los personajes, el oso Yogi, Bubu, Son en 3D. Y en un mal 3D. Pues bueno, todavía no lo hemos visto en 3D para poder opinar. Y desde la sección de pregúntale al tío Mike. Preguntan, tío Mike, ¿va a haber Resident Evil Afterlife segunda o después? Pues si vieron la película, al final se plantea este hecho como una posibilidad, pero habrá que ver cómo va la película, vamos a ver. Bueno, la película creo que ya tuvo mucho tiempo en cartelera. Sí. No, creo que ya no está en cartelera aquí en México, en Durango. Pero vamos a ver en la venta de DVDs. Bueno, la venta de DVDs, la verdad, creo que lo único que vale la pena de esa película es el 3D. Así que si tienes una pantalla, una LED, ¿sí?, que pueda con el 3D, pues adelante, pero vas a tener que tener un Blu-ray. Sí, de hecho. Pero la verdad, yo lo que he visto de anuncios de Screen Gems en el Twitter de Milla Jovovich y de Paul W.S. Anderson es que depende de la venta para poder animarse a hacer otra nueva película o secuela. Que no dudemos que hayan filmado una película después de eso para terminar. Sí, así es. Mike. Pues bueno, eso sería todo por este día. Estaremos viendo la próxima semana aquí en G-Radio. Mi compañero Omar, que es malo matando zombies. Oh, ya quisieras, ya hasta quisieras. No, pues nos vemos la próxima semana. Todos los temas los pueden visitar en Facebook, en Twitter y en Blogspot. Nada más, yo Nuevo Durango, en Google, en Facebook o en Twitter. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta opción. Siempre estamos ahí. Así que pórtense bien. No hay nada interesante de cosas que hacer este fin de semana. Creo que no. Pues no. Nos vemos la próxima semana. 久しぶりだな、クラ ゲイバラ エスパジオパラロセコンセプティ donde te enterará sobre todo lo referente a Tarnam videojuegos, cómics, anime, sci-fi y más. Sorry to keep you, Sephiroth.